vertido en su casa. Este amor ayuda a superar los complejos y a resolver los problemas que toda convivencia conlleva. Esas espadas que atraviesan los sentimientos y que, solo con la misericordia celebrada de Dios, se convierten en momentos de unión y fraternidad. Cuando los problemas aparecen por un entendimiento distinto del compromiso de cada miembro de la familia, la mirada luminosa a la familia de Nazaret abre a los valores trascendentes, reflejo de la mirada de Dios. Y en diálogo entre los componentes de esa familia, se unifican las miradas, los valores, los comportamientos, y culminan en el fin propuesto para todo hogar, la paz y la felicidad que dimana de esa paz. La evolución del mundo familiar plantea nuevas coordenadas, distintas y distantes, ingeniería social, de alguno de los puntos de la carta de San Pablo a los Colosenses, y que manteniendo por encima de todo el amor fluyente entre marido y esposa recíprocamente, culmina no sólo en el amor entre los cónyuges, sino que da paso a la vida y a la trascendencia concretadas en los hijos, y que revertida de estos a los padres, recrean familia en ambiente de verdadera libertad humana. Vuestros hijos, podéis esforzaros por ser como ellos, mas no tratéis de hacerlos como vosotros, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Jalil Gibran, el profeta. Esa iglesia doméstica, de carácter dialogante y verdadera escucha, será una pequeña aportación de sinodalidad doméstica para la iglesia universal, con proyección de futuro. La fraternidad, fruto del diálogo en familia, es muestra del sueño de Dios Padre para la humanidad. Llegar a la plenitud de su reino. Primacía, razón y vida del anuncio de Jesucristo durante su existencia terrenal. El diálogo intrafamiliar será, por tanto, prueba ante el mundo del ya, pero todavía no, del reino que ya ha comenzado y que no tendrá fin. La actitud de los dos ancianos, Simeón y Ana, cargados de años y movidos por el Espíritu Santo, tiene que ser recordatorio de los valores y respeto a los mayores para la familia de hoy. Y la experiencia y sabiduría de los mayores, piedra viva en la construcción familiar. Ambos dos, Simeón y Ana, profetizan y proclaman lo que será ese niño, incluyendo en lo profético la espada de dolor para su madre, María. Ellos reconocieron a Jesús. Y de ellos tenemos que aprender a reconocer nosotros también al Mesías con los que nos relacionamos. No puede haber división entre los seres humanos. Iguales en su creación, hemos de ver el rostro de Jesús en todos ellos. Niños, mayores, ancianos, pobres. En estos momentos en los que tantos inocentes pierden la vida por las guerras, solo el amor del niño Dios puede acallar la violencia en el mundo. No vino contra nadie. Vino a traer la paz. Si Jesús, durante el transcurso de su vida escondida en Nazaret y cumpliendo las leyes del momento, vivió esa vida familiar, recibiendo el cariño respetuoso de José, y donde le moldearían para pronunciar en la vida pública la palabra Padre, Abba, en multitud de ocasiones y a boca llena, nosotros, cada vez que rezamos el Padre nuestro, tenemos la oportunidad de trasladar la fraternidad por el perdón a nuestro prójimo. Padres, hermanos, abuelos, familiares, amigos. Hemos de preguntarnos si nuestra vivencia de familia cristiana es causa de admiración para quienes nos rodean, si crecemos como familia humana y eclesial. La fraternidad, el respeto y el perdón, ¿son causa de admiración propia y o ajena? El Espíritu Santo siempre dará su fuerza a quienes se la pidan para ser misioneros en el mundo. Y así, la Iglesia Universal siga siendo vocera del amor, el perdón y la misericordia, ahora y siempre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.